mirando siempre el monitor. Llevo horas sentado aquí, mi amor. Siempre te has conectado en la mañana y ahora no te veo, ¿qué te pasa? ¿Será que hoy el sueño te venció y no te has levantado a lo mejor? Ahí entra por favor que esta distancia me duele y solo me alivia tu cara. Conéctate, que aún nos falta conocernos, saber que un día sentiré tus besos tiernos. Y aunque con teclas tenga que escribir tu nombre, quiero que sepas que yo quiero ser tu hombre. Conéctate, que aún no me has dicho tu apellido. Quiero que sepas que anoche soñé contigo. Pasan minutos y segundos deseando que estemos juntos. Pon tu clave, por favor, conéctate, conéctate. Yo no he dormido casi desde ayer, quizás te he comenzado a querer. Mis dedos te reclaman, mis ojos ya te llaman, es que en mi monitor te quiero ver. ¿Será que hoy el sueño te venció y no te has levantado a lo mejor? Ahí entra por favor que esta distancia me duele y solo me alivia tu cara. Conéctate, que aún nos falta conocernos, saber que un día sentiré tus besos tiernos. Y aunque con teclas tenga que escribir tu nombre, quiero que sepas que yo quiero ser tu hombre. Conéctate, que aún no me has dicho tu apellido. Quiero que sepas que anoche soñé contigo. Pasan minutos y segundos deseando que estemos juntos. Pon tu clave, por favor, conéctate, conéctate. Y aunque con teclas tenga que escribir tu nombre, quiero que sepas.